Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Buenos días, soy Gustavo Pilich, de GPS Grupo por Soberanía, ex soldado conscripto combatiente en Malvinas, del Regimiento 7, en la avanzada del Monte Wilderness Ridge. Y quiero repudiar este intento de la FIFA con el aval cómplice de la AFA y del gobierno provincial de Mendoza de prohibir la denominación de Malvinas Argentinas en el estadio de la provincia durante los Juegos del Sub-20, el Mundial Sub-20. Este intento de prohibir esta denominación y los símbolos que recuerdan a nuestras Islas Malvinas Argentinas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muy bien, con este audio entonces, y así en ese mismo tono de preocupación, le damos la bienvenida a un amigo de la casa ya, a quien extrañamos un montón, Mariano Sarabia, bienvenido nuevamente a Verdes y Frites. Hola Lourdes, hola Pablo, ¿cómo andan? Un abrazo para todas y todos. Qué bien tener a semejante historiador acá, qué bueno tener un periodista tan comprometido. Mariano, te extrañamos mucho, venite para acá, venite para Mar del Plata, por favor, te lo pedimos. No me lo digas dos veces, no me digas dos veces que voy para allá, me encantaría. Así que cuando quieras inventamos algo, armamos algo y me voy. Bueno, Mariano, yo también voy a aprovechar, ya que me nombraste, a saludarte a vos y a la audiencia que, bueno, me va a escuchar en este ratito nada más, porque me metí a cebarle unos mates en realidad a Lourdes, así que acá estamos para compartir y estamos muy, muy contentos de tenerte también en Verdes y Frites. Mariano, bueno, gracias, Pablo. Vamos a charlar un poquito, recién escuchábamos el audio, sí. Y me parecía como tremendo, 40 años de democracia, un año en el cual desde nuestro país se hizo un fuerte hincapié en los medios de comunicación, para que en los medios de comunicación se trabajara, pero para que se laburara, digo, desde todos los sectores con respecto a la soberanía, y que de repente nos encontramos con que el estadio Malvinas Argentinas, que es el que queda en Mendoza, uno de los cuatro en donde se está jugando la Sub-20, el Mundial Sub-20, termina no solo cambiándosele el nombre, sino también se le tapan las imágenes de las Malvinas, la imagen de la bandera. Digo, ¿cuánta representación simbólica hay en todo esto? Sí, Lourdes, sí, la verdad que sí. Y los simbolismos son importantes en la vida cotidiana, en lo pragmático. Primero decir que el Estadio Malvinas Argentinas, el Estadio de Mendoza, es un estadio hermano al Estadio de Mar del Plata. Digamos, ya que estamos en la azotea, decirle esto a la audiencia, que son exactamente iguales, son gemelos, digamos. Entonces ya hay una cercanía, por lo menos afectiva. Desde el año 82 se construyó para el Mundial del 78, igual que el de Mar del Plata, y desde el año 82 se llama Estadio Malvinas Argentinas. Siempre se llamó así. Yo vivo en Córdoba, pero nací en Mendoza, jugué en ese estadio, fui a la cancha en ese estadio, siempre fue el Malvinas Argentinas para todas las hinchadas. Y bueno, sorprendido porque este Mundial Sub-20 viene mal barajado de entrada nomás cuando se lo sacaron a Indonesia por una cuestión meramente política, porque no el gobierno de Indonesia, sino el pueblo de Indonesia hizo una protesta en contra de la presencia de Israel en solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, se lo sacaron a Indonesia y la AFA rápidamente y el gobierno argentino rápidamente actuaron para que viniera aquí. Bueno, una de las imposiciones que puso la FIFA a instancia de los ingleses fue que el estadio de Mendoza no se podía llamar Malvinas Argentina por lo menos durante el Mundial. Y vergonzosamente, el dueño del estadio, que es el gobierno de la provincia de Mendoza, aceptó esa imposición. El gobierno es del gobernador Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio. Aceptaron esa imposición. Cuando lo denunciamos, varios denunciamos, entre otros el secretario de Malvinas del Gobierno Nacional, Guillermo Carmona, yo con algunas notas, ellos lo desmintieron, dijeron después que en realidad siempre en los mundiales los estadios se nombran por la ciudad y no por el nombre que tienen. Eso es una mentira absoluta, porque en el último Mundial Sub-20 del 2019 que se hizo en Polonia, todos los estadios se llamaron con su nombre y no con nombre siempre de la ciudad. ¿Cómo? No, que yo mencionaba que siempre había pasado eso, que no tengo recuerdos de que se le modifiquen los nombres a los estadios. Exactamente, Lourdes. Imagínate que el 18 de diciembre del 2022 va a quedar para nosotras y nosotros en la memoria por siempre. Y siempre nos vamos a acordar, Lourdes, del Estadio Lusail, donde Messi se coronó y nos hizo y nos dio la tercera. Es el Lusail. Nadie va a decir Estadio Ciudad de Qatar, no sé. Anda a decir un uruguayo, una uruguaya, que el Maracanazo no existe. El Maracanazo, porque en realidad es final del 50 fue en el estadio Río de Janeiro. No, fue en el Maracaná y fue el Maracanazo. Entonces, primera cosa, descartemos esa mentira del gobierno de Mendoza. Lo que hay es una imposición por este tema álgido de las Malvinas. Y vos podés hacer dos cosas. Podés bajar la cabeza y ser un felpudo, o podés tener dignidad. Después es fácil, el 2 de abril, llenarte la boca y cantar la marcha de las Malvinas. No solamente está pasando lo que está pasando en Mendoza, sino que en San Juan, en un partido de la semana pasada de la Argentina, un veterano de Malvinas que se llama Héctor Navedas, que es el coordinador de las inferiores de San Martín de San Juan, un veterano, un excombatiente, fue con su nieto de 11 años a la cancha, con una remera con las Islas Malvinas, y no lo dejaron entrar y se lo llevaron preso. Así que esto está pasando en Mendoza, esto está pasando en San Juan. Es primer responsable el gobierno de Juntos por el Cambio de Mendoza, con cierta complicidad del gobierno nacional. Por lo menos el canciller Santiago Cafiero brilla por su ausencia, el ministro Lammers brilla por su ausencia, y por supuesto la AFA y la FIFA, ¿no? Varias cosas se me ocurren para decirte. No sabía, no conocía lo que sucedía, lo que había pasado en San Juan. Me sucede pensar con respecto al estadio de Mendoza, Mariano, que bueno, no es la primera noticia que tenemos de Mendoza con respecto a la falta de, no sé si sería de territorialidad, falta de, ¿no?, de esta cosa de integralidad de las diferentes luchas que representan a la soberanía de nuestras tierras y de nuestro país, pero también de las comunidades. Digo, pasó lo de los mapuches y no hubo mucho levantamiento después de eso, y eso sí se pasó, se los llamaron a los mapuches pueblo no argentino y quedó en la nada, ¿no? Ahora sucede esto, digo, no me sorprende de la gobernación de Mendoza. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué cuesta tanto a veces a la ciudadanía tomar posición frente a lo que representan las Islas Malvinas? Porque quizás con otras luchas que tienen que ver también con la reivindicación de derechos, con la memoria y la verdad y la justicia, no sucede lo mismo, pero con las Malvinas siento que a veces es más difícil arraigar esa sensación de pertenencia en la lucha. Reitero, no me sorprende de la gobernación de Mendoza, pero ¿qué pasa en la gente? ¿La gente reclama, se pone al hombro, digamos, la ciudadanía esta reivindicación, luchar para sostener el nombre de este estadio, por ejemplo? No se la pone al hombro. Te agrego una más de Mendoza, no solamente lo de los mapuches, que fue una vergüenza hace muy poquito, sino también un proyecto, que no fue solamente una declaración alocada, sino un proyecto del ex gobernador Cornejo, del mismo signo político Juntos por el Cambio que el actual, que quería separar Mendoza de la Argentina. Esto que parece una barbaridad, una ridiculez, que hasta podría generar risa, lo decían en serio, era un proyecto y bueno, la verdad que es espantoso, ¿no? Vergonzoso. Siendo Mendoza, Vergonzoso y vergonzante, sí. O sea, es tremendo. Sí, y siendo Mendoza, Lourdes, la cuna del ejército de los Andes, un ejército continental que prácticamente es la base de nuestra soberanía. Cuando San Martín triunfa primero en Chacabuco y después en Maipú, ahí sella la libertad, ya que les gusta tanto hablar de libertad, ¿no? Ahí sella la libertad de América del Sur, San Martín. San Martín se sentía un mendocino, por eso es más vergonzante y más vergonzoso lo de este gobierno de Mendoza. En cuanto a la segunda pregunta, lo que decís vos, me parece que tenés mucha razón. Mirá, me parece que a nosotros nos está haciendo falta una visión un poco más global, contextualizada de las luchas, ¿no? Hay luchas, pero cada uno lucha por lo suyo. El indigenista lucha por lo suyo, el ecologista lucha por lo suyo, él o la feminista lucha por lo suyo, y así sucesivamente, los derechos humanos, los afroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. No nos terminamos de dar cuenta de que todas las luchas se emparentan, y lo que nos falta en realidad es conciencia de clase. Malvinas, primero, no entra en el colectivo porque muy pocos y pocas estuvimos allá, lo sufrimos en carne propia. Somos pocos los veteranos o los familiares de veteranos. Fue una guerra que no la tuvimos en el continente, no la sufrimos con todos los horrores de la guerra. Y por otro lado, porque hay mucha ignorancia, porque no nos enseñan en la escuela, ni en la universidad, ni los medios de comunicación, que Malvinas no es solamente un símbolo. Malvinas es algo muy práctico, muy pragmático. Malvinas es el paso al Océano Pacífico, es el paso al Índico, es el paso a la Atlántida, a la Antártida, perdón, y es parte de lo que en geopolítica se llama collar de perlas, que son todas bases militares en colonias inglesas que tienen el Atlántico Sur, desde la isla de Ascensión, pasando por Santa Elena, Tristán da Cunha, las Georgias, las Sandwich y Malvinas. Todo eso es Malvinas, y es una amenaza directa a la Argentina y a América del Sur desde el punto de vista militar, una enorme base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. Todo eso es Malvinas. Nosotros, si seguimos pensando en términos románticos de Malvinas, bueno, sí, está bien, nos acordamos del 2 de abril y nada más, pero nos falta un poco tomar conciencia de todo eso que genera Malvinas, ¿no? Sí, que es muchísimo más, ¿no? Nosotros venimos hace un tiempo laburando, ¿no? Y ahí por eso es que siempre me hace mucho ruido esto que te mencionaba, que tiene que ver con la falta de apropiación de lo que representa Malvinas, no solamente las islas, no solamente el 2 de abril, como vos decías, no solamente ese veterano o ese veterano que cuenta la historia en la escuela y que es todo lo que reivindicamos para la clase de historia. Digo, Malvinas tiene mucho más que ver con luchas que llevamos en lo cotidiano y que quizás todavía entiendo que son decisiones, que han sido decisiones políticas en su momento, creo que no ha atravesado las fibras emocionales de las personas no hay una sensación de pertenencia con esta lucha, y creo que eso es lo que más me llama la atención, que estas cosas sucedan en el pueblo de Mendoza, y que el pueblo de Mendoza no está diciendo, che, loco, no le podemos cambiar el nombre a este estadio con lo que representan las Islas Malvinas, no, con todo lo que representa este nombre. No podemos permitir que esto suceda, reivindicamos este nombre, reivindicamos este lugar como un espacio de pertenencia, y eso no sucede. Mientras eso no suceda, entiendo que el nombre se va a cambiar y las políticas van a favorecerlo. Sí, mirá, yo largué un intento de hacer algo, de poner las manos, por lo menos como hincha de un club de Mendoza, de Gimnasia y Esgrima, me hice un video cortito de 30 segundos y le pedí a hinchas de otros clubes, que históricamente hemos estado enfrentados, viste, como si dijera Alvarado y Aldo Civi, Kimberley, San Lorenzo, Mar del Plata, más o menos, ¿no? Entonces, hinchas de distintos clubes nos grabamos videitos diciendo, Estamos enfrentados por los colores, pero en esta estamos juntos y repudiamos al gobierno que le quiere cambiar el nombre al estadio. El estadio se llama Malvinas Argentinas. Bueno, fuimos 10, 12, 15, pero no, como decís vos, no fue un pueblo entero haciéndose eco. Después tiramos, che, en el minuto 82 de cada partido del Mundial Sub-20, que se juegue en Mendoza y que se juegue en los otros estadios, que la gente en las tribunas cante la marcha de Malvinas. Para visibilizar, tampoco tuvo eco. Ni siquiera, con dolor lo digo, ni siquiera veo las mismas agrupaciones de veteranos haciendo un poco de lío ante cada cámara. Hay periodistas de todo el mundo. Podríamos aprovechar, como en el judo, ¿no?, la fuerza del enemigo en nuestro beneficio. La porquería que ha hecho el gobierno de Mendoza, podríamos aprovecharlo para hacer un escándalo mediático y para que el mundo hable de Malvinas. Bueno, no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. ¿Tenemos, va a haber alguna otra instancia, digo, a lo que tengamos que prestar la atención? ¿O esto ya está armado, digo, y ya se encamina a dejar tapadas las imágenes de las islas? No, creo que por ahora lo que están así haciendo ustedes. Esto que están haciendo ustedes, Lourdes, vos, Pablo, toda la radio, es muy importante y nunca se puede decir no se puede hacer más nada. ¿Quién sabe si está escuchando la radio alguien y lo replica y eso se viraliza? Esta nota, la intención de ustedes es buenísima. Si eso... Lamentablemente tenemos que reconocer también que mientras no llegue a Buenos Aires, medio como que queda en las buenas intenciones, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Si lo agarra alguien, algún periodista de Buenos Aires, y realmente lo visibiliza, yo creo que se puede lograr lo que a esta altura del partido intentamos, que es simplemente visibilizar y darle a conocer a todo el mundo, aprovechando un evento tan pasional como es el fútbol, como es un mundial, que nosotros tenemos una deuda pendiente con Inglaterra, con el Reino Unido, y que esto es una causa latinoamericana, no solamente argentina, y te diría antiimperialista de todos los pueblos del mundo. Totalmente antiimperialista y muy necesario, teniendo en cuenta que estamos en el medio de un Mundial Sub-20 que hasta ahora ha sido el Mundial Sub-20 más visto por todo el mundo. No había pasado nunca que los estadios estén tan colmados de gente, ¿no? Esto obviamente se desprende de Qatar, ¿no? Esto es lo que ha dejado Qatar. Entonces, estamos ahora a los ojos de todo el mundo. Es el momento ahora de visibilizar el repudio y de hacer notar, ¿no?, que hay un pueblo que demanda, que necesitamos levantar la voz frente a estos pequeños espacios que siguen teniendo aquellas reivindicaciones que representan a nuestra historia soberana y sostenerlas, ¿no?, con todas las fuerzas que podamos. Mariano, como siempre, muchas gracias. Para nosotros es un gran placer siempre que pases por Verdes y Frites. Dale, un abrazo grande, Lourdes, gracias, y ya nos veremos. Y bueno, un llamado a la audiencia, si alguien, por ejemplo, conoce a algún allegado de algún equipo de fútbol, no necesariamente de la selección sub-20, pero ¿por qué no? Sería hermoso, la verdad, que un jugador haga un gol y se levante la camiseta y salga "Las Malvinas son Argentina" y salga en la televisión para todo el mundo. Así que no perdamos la esperanza. Un abrazo. Un abrazo grande, Mariano, qué hermoso. Ahí pasaba Mariano Sarabia hablando, ¿no?, de esta nueva... No sé si es una ordenanza o cómo, qué título tiene, pero cómo se removió el nombre del Estadio Las Malvinas de Mendoza, uno de los estadios que está siendo anfitrión de los partidos del Mundial Sub-20 en este momento, y que ha cambiado su nombre y que ha tapado las imágenes conmemorativas de las Islas Malvinas.